es un cacho de recuerdo. Suelo a veces, kurda, cuando estoy de farra, deschavar cantando mi vida rumflera. Y entonces, en silencio, escucha la barra una historia triste de mi compañera. Compañera buena, que engrupí pendejo, mujercita gaucha que nunca falló, la que tenía en los ojos un dejo de esta tristeza que hoy tengo yo. Era mi cotorro bulín que reunía como en una cufa a la gente ranera. El mate, la ñaca y el faso corría mientras la encordada entraba en carrera. Tenidas de viola, tenidas materas, que aún las recuerdan los tauras bichocos, que siempre rechiflados por las milongueras de hoy, que ni saben sonarse los mocos, que dieran las grelas que tanto hacen roncha por tener la pinta de Pepa la Vasca, o aquellas agallas de la parda poncha, que murió en gallola rasca que te rasca. Ambiente de bute, que solo el recuerdo me trae un consuelo cuando estoy de farra. Tenidas queridas que del lado izquierdo me clava adentro muy hondo la garra. Hoy todo se ha ido, las grelas son grilas, los púas, froilanes que giran de atrapa, la mersa chitrulos, mangueros de gilas, los guapos de pogro la copan de yapa. Ya todo a finicio, con la cocaína, con las milongueras, con los mascafrechos. Oh, cómo no extrañarte mi ambiente, mi mina. Hoy estoy garpando todo el mal que he hecho. Cacho de recuerdo.